Nosotros empezamos nuestro Generando Espacios del miércoles 20 de septiembre, pero un Generando Espacios bellísimo, con la visita de los niños de la escuela primaria número 11. Así que bueno, Mariana. Sí, bienvenidos chicos a todos. Nosotras estamos muy contentas en La Correntada, que es una radio comunitaria, ¿saben? Una radio comunitaria quiere decir que es una radio de todos, de los vecinos, que los que estamos acá haciendo radio, como ustedes vieron en la salita de operaciones, no son periodistas como los de la tele o los de otras radios que tienen todos los títulos, sino que cualquier persona, que sea una mamá, un papá, un vecino, puede venir a esta radio comunitaria. Así que nosotras estamos muy felices que ustedes estén acá con sus seños. Bueno, y le damos la bienvenida a Lilian, la seño del equipo, a la seño Majo, y bueno, y nos van a contar quién más está. Cecilia, sos del equipo, orientadora educacional del equipo, y una mamá. Buen día, mamá. Buen día. ¿Tu nombre? Sabrina, bienvenidos todos entonces. Bueno, muchas me encantaría gracias. Saber cómo se llaman las criaturitas que hoy nos visitan. Vamos por acá. Yo me llamo Kevin. No. Seguimos por acá. ¿Vos cómo te llamas? A mi tío Benjamín Mateo. Benjamín. Tiago. ¿Y vos cómo te llamás? Tiago. Tiago. ¿Cuántos bueno. años tienen? Yo tengo 7. ¿Y en qué grado están? Yo tengo 7. ¿En qué grado están? En primero. Sí, ¿y salen mucho? ¿Salen a pasear siempre? Sí. Qué bueno eso. Algunas veces. Algunas veces. Qué bueno. ¿Y por qué tuvieron ganas de venir a conocer la radio? Para cantar. Ah, vinieron para cantar. Y nosotras que no sabíamos qué canciones poner. Decíamos, ¿qué canción ponemos hoy en el programa? No me diga que van a cantar. ¿Y qué tienen ahí en las mesitas de La Correntada que se ve que han traído unos materiales? Cuéntenos, ¿de qué se trata eso? De la canción. ¿Qué es esto? Un libro. Es un libro que es un cancionero. ¿Y cómo le pusimos de nombre? Cancionero. Cancionero de la Laguna. De la Laguna. Y este se lo trajimos de regalo a la radio. Muchas gracias. Lo entregamos. Y ellos tienen acá los trabajitos que hicieron ustedes. ¿Quieren mostrar alguno? Sí. Bueno, y nos van contando. Hola. Los oyentes. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con las canciones? A ver, dale. ¿Qué hicimos? Vamos. ¿Qué hicimos? ¿Eh? Cuenten. A ver, Tiago, ¿qué hicieron con esto que estás mostrando acá? Dibujamos. Ajá, ¿cómo fue? O sea, ¿cantaron la canción y después? En esta, por ejemplo, la Mona Jacinta, ¿qué buscamos acá que encerramos? Encerramos algunas palabras, como dice Yamila. Después... Por ejemplo, en la del Reino del Revés, acá, esta, ¿qué hicimos? Que nos costó un montón de trabajo con los pedacitos. Los ordenamos, escribimos algunas partes con todas las canciones. Así que no solo cantan, sino que van integrando un montón de actividades con la canción, ¿no? ¿Les gusta cantar a ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Y les gusta que la seño Majo les cante? Sí. Ah, a mí también, ¿eh? A mí también me gusta. Va a ser un honor y un placer que estén cantándonos todos acá. ¿Quieren que escuche? A ver. Bueno, pero no contaron ustedes qué hicimos. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo? A ver. Lo dibujamos. Lo dibujamos. Ah, lo dibujaron. Sí. Pintaron, ¿qué más? ¿Escribieron? Sí, escribieron un poco. Escribimos las palabras. Muy bien, buscamos, ordenamos, porque estamos aprendiendo a leer y escribir. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo llevó todo esto, señor? Un montón, ¿no? Sí, unos meses. Muchos días de la semana durante. 2 meses más o menos. Muchas palabras. Esperen, hay una parte del cancionero que la escribimos nosotros, ¿o no? Que ustedes me la dictaron a mí. ¿Se acuerdan, chiquis? Sí. Yami. ¿Esto qué es? ¿El qué? ¿El pro? ¿Lo? Ah, ¿y quién lo hace? ¿Quién lo inventó esto? Nosotros. Ah, ustedes. Bueno, ¿quiere leerlo, Viviana? Sí. Este lo escribieron los chicos con ayuda de la Senia. ¿Puedo leerlo yo? El prólogo del cancionero. A ver, escuchen. El cancionero de la laguna dice: hola, familias. Este libro es muy especial porque tiene canciones divertidas y dibujos preciosos. Lo hicimos los alumnos y alumnas de primero A de la escuela número 11. Si este cancionero está en tus manos, podés leerlo. Si sabés o podés, pedirle a tu familia que te lo lea para que aprendas a leer y a escribir. Trabajamos duro para hacer este libro. Pueden leerlo antes o después de comer, o antes de irse a dormir, para que sueñen bonito. ¿Quiénes firman este prólogo, este cancionero? Gonzalo, Yamila, Kevin, Tiago, Felipe, Benjamín L, Antonella, Benjamín R y la Seño Majo. Hermoso, hermoso. Y yo la verdad que tengo unas ganas de escucharlos cantar. No sé si ya es el momento, Seño. ¿Quieren o no quieren? ¿Van a cantar? ¿Se van a animar? Sí. Yo no sé si se van a animar. Sí. ¿Puedes decir que sí? ¡La manita Serena! Pero no te tenés que poner tan cerquita del micrófono, porque si no vas a aturdir a mami o a papi que te está escuchando en casa. Este por ahí sale lo que ustedes dicen. Claro, están escuchando. Pero si vos te pones muy cerquita, se va a escuchar muy fuerte. Ahí está, lo ponemos así, que la Seño Majo está preparando la guitarra. Y nos cuentan entonces cuál va a ser la primera canción que van a cantar. ¿Alguien sabe? Sí. ¿Ya eligieron cuál van a cantar? No, el niño caníbal. Bueno, el niño caníbal la dejamos para el final porque es el hit. ¡Ay! El niño caníbal es el hitazo. ¡Adoro el niño caníbal! Pero antes otra, elijamos otra. La madre Serena. La madre estaba Serena. ¿Y la mona? ¿La mona Jacinta? ¿La mona? Dale, la mona. Vamos con la mona Jacinta. Ahora, si nosotras nos entusiasmamos y queremos cantar, ¿cómo hacemos? ¿Podemos también? Pueden cantar todos. Vamos. ¿Están listos? Sí. La mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina, se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de su monería. No tiene corona, de pena carrera y ojalá. Ay, no te rías de su monería. Un loro bandido te regala un vestido de manto de plumas y de bolsa de espuma. Ay, no te rías de su monería. Al verse en la fuente, se alegremente, mona preciosa, parece una rosa. Ay, no te rías de su monería. De solo ladrillo, de trazo de flores, de usados cantores. Ay, no te rías de su monería. ¿Y ahora qué hace la mona? La parte más chica viene. La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Ay, no te rías de su monería. Y ahora el colmo del machismo. ¿Quién aparece ahora? Su marido mono se sienta en el trono, sus cejas bonitas en cuatro sillitas. Ay, no te rías de su monería. Yeah. Hola, el niño caníbal. Me encantó sobre el niño caníbal. Me encantó sobre todo la aclaración. La niño caníbal. Vamos a ir cambiándole la letra. La niño caníbal. La niño caníbal. Esperen. La niño caníbal. La gente de su casa está escuchando todo el bochinche que hay allá y no se escucha lo que dice cada uno, porque están hablando todos a la vez. Entonces, vamos a hablar de a uno. Yo sé que quieren cantar el niño caníbal, pero dijimos que el niño caníbal es la última. Así que primero vamos a cantar otra. Y después vamos a escuchar una que pidieron ustedes. Ah, señor. La manita serena, señor. ¿La manita serena? Ah, no. Ah, pero no sé, ¿se acuerdan las vocales? Sí. ¿Se las acuerdan? Porque para cantar... Moco. Para cantar esa canción... Bueno, entonces... Me parece que están, ¿eh? Me parecería que están como para cantar La mar estaba serena, sí, sí. Se ve que... La guitarra tiene calor. ¿Qué pasa? ¿La del adivinador? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Sí! Vamos a votar. Levante la mano los que quieren el adivinador. Pero no vale votarlo. ¿Qué problema? ¿Y la mar estaba serena? Perdiste, Tiago. Sos solo contra el mundo. Bueno, vamos con el adivinador entonces. Que tiene percusión. ¿Se acuerdan de la percusión cómo era? ¿Preparamos las rodillas? ¿Listo? ¿Están todos listos para hacer percusión con las piernas? Sí. Ojo con la mesa, ¿eh? ¿Nadie golpea? La mesa. ¿Qué? ¿Vamos? Esperen, si la señorita no tiene la letra, no se la va a acordar. Acá, ahora sí. La señora nunca se encontró con un señor. Le dijo sos un cochino, todo sucio de carbón. Y muy conocido sabe que le contestó. Adivinador, adivina, adivina y encador. Adivinador, adivina, adivina y encador. Volvemos a la rodilla. La señora del rey en nube se encontró con un señor. El hijo se escurre en la casa de Parapu. El viejo sabe que le contestó. Adivinador, adivina, adivina el carro. Adivinador, adivina, adivina el carro. La larga luna se encontró con un señor. Le dijo no se despeine la blinguita, por favor. Esto voy a ver osado, sale y que le contestó. Adivinador, adivina, adivina mi carro. Adivinador, adivina, adivina mi carro. La estrella se encontró con un señor. Le dijo yo de la simia, me quieres arruinar el show. Donde todo divertido sabe que le contestó. Adivinador, adivina, adivina mi carro. Adivinador, adivina, adivina mi carro. Adivina el carro. Adivinador, adivina, adivina. Bueno, escuchen una cosa porque tengo un saludo muy especial para ustedes. Nosotros tenemos un par de amigos que cantan también, cantan y cantan hermoso, y los están escuchando, están yendo a trabajar a Gobernador Castro, están yendo a tocar, y Nico Aulet y Poli Rosales les mandan un abrazo enorme y dice que están sonando hermoso, re lindo, así que un saludo para ustedes. Gracias, Nico. Muchas gracias. Gracias, Nico. Bueno, yo les propongo, si quieren, así descansan un poquito, toman un vaso de agua o algo, porque hace un calor. Queremos escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción, que quieren ponerse los auriculares los chicos y escuchar una canción. Así que vamos con María Elena Walsh, ¿les parece? Vamos a escucharla. Sí. Pero vamos a escucharla. Sí. A María Elena, sí, cantándonos, sí, sí, El Reino del Revés. Sí. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Y me parece que hay unas ganas impresionantes de seguir cantando. Sí, y les cuento que afuera hay un grupete de chicos más grandes que están esperando también para pasar. Otro así que después algunos lo conocen. Bueno, lo conocemos. Entonces le entregué el diploma de Gastón. Che, ¿por qué les gusta esta canción? A ver, tanto que el niño caníbal, niño caníbal. ¿Quién era el niño caníbal? Yo. ¿Vos sos el niño caníbal? Ah. ¿Vos te comiste a tu mamá y a tu papá y a tu tío y a tu hermano? ¿Y a tu abuelo? No. Ah, era un niño que comía gente, ¿no? Sí. Pero es divertida la canción, ¿o no? Sí. Qué calladito. Vamos a la radio de la escuela. Ahora no cuentan nada. Bueno, a ver, ¿por qué les gusta tanto esa canción? A mí me gusta la madre de esta Serena. Ah, usted gusta la madre. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan linda esa canción? ¿Por qué? ¿Qué les gusta de esa canción? ¿Por qué es tan linda esa canción? El niño caníbal. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Lo que dice? Sí. Muy divertida. ¿O sea, se escucha? Deben ser muy entretenidas las clases. Sí, sí. Sí, bueno, sí, claro que sí. No siempre. Más aburrido, más feo. Bueno. Más feo. No van a contar nada más de las canciones. ¿Y ahora por qué busca la de la mar? Kevin. No te escucho. Más lejos del micrófono. Mira, si vos te pones más lejos, se escucha igual. A ver, Tiago, ¿por qué te gusta la de la mar? ¿Qué te gusta de la canción de la mar? Los de los aburridos no escuchan. ¿Qué es lo que te gusta de la canción de la mar estaba serena? La mar estaba serena, que es una canción del tiempo del ñaupa, sí. Más o menos. Ah, pero yo no quiero la de Serena. No, pero estaba contando. Estaba contando por qué le gusta a él. Basta, gatito. Lo más permitido es la radio. Sí. Bueno, ¿escuchamos? ¿Escuchamos cantar? También tiene percusión, señorita, ¿eh? Te ayudamos todos. Es percusión en las rodillas y después en... Kevin, llegó la hora de cantar el niño caníbal. ¿Vos vas a ser el gatito o vas a cantar? Sí. Sí. Gatito. Lo preparamos. Niño caníbal. No, no, quítate la guitarra. Ahí se está. Serena estaba la mar estaba serena. con A, bien grande. La manzana serrana, serrana estaba la mano, serrana estaba serrana, serrana estaba serrana. ¿Con qué? Con E. Este de serene, serene, serene, serene, serene, serene, serene, serene. Adiós. Qué bueno que cantan los chicos entonces de la escuela. Habla, Tiago, habla. ¡Ponce! A ver, dale, habla, que yo te escucho. ¿Me escuchás de verdad? Sí. De acá. En serio. Habla. ¡Hola! ¡Dale! Bueno, ¿qué, Kevin? No, decí tu escuela, ¿qué? Venga. La escuela 11. A ver, háblame. Bueno, muchas. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi. La fuente, los perros, los charcos, splash, splash, splash, splash. Semáforo, semáforo, vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi. Bueno, y estamos acá con el estudio a full. Seguimos con los chiquitos de la escuela número 11, de la escuela primaria número 11, de primer grado A, que nos han, la verdad, hecho pasar un momento espectacular con sus canciones. Y pero nosotros queremos saber un poquito más. A ver, de la escuela 11, yo la verdad la conozco porque fui a esa escuela, pero hace mucho, ya ni sé cuántos años hace que fui a la escuela 11. Por eso quiero que me cuenten cómo está ahora la escuela 11. ¿Cómo está la escuela? Está más grande. Está mejor. Está mejor. ¿Y qué cosas le hicieron para que esté mejor la escuela? La pintaron. Ah, no, qué bueno. ¿De qué color la pintaron a la escuela? De gris. ¿De gris? Uh-huh. Y pero debe tener muchos dibujos, sí. Y muchos colores también por ahí. En el salón. ¿Y ustedes cuelgan dibujos en el salón? Sí. Bueno, qué bueno. La pintaron del gris también. Bueno, ¿y en el salón de ustedes qué tienen? A ver, cuéntenle cómo es el salón de ustedes. ¿Qué hay? Grande. ¿Grande? Porque son poquitos. Dibujos. ¿Qué más hay en el salón? Dibujos. ¿Cuántos son, señor? 8. Ah. Pizarrón. Hay pizarrón, ¿qué tiza. Más? Tiza. Sí. ¿Qué más? Escritorio. ¿Qué más? Lápiz. ¿Qué hacemos todos los viernes? nos llevamos un qué. Un libro. Ah, un libro, bien. Así que nos sentamos a leer los viernes. Qué bueno. ¿Qué más de un día de biblioteca? De biblioteca. Ay, ¿y el otro? Y lo dejamos, lo dejamos hasta que sea gimnasia. Ah, después tiene gimnasia. No. No. ¿Y quién no, es? No hay a acuerdo. Ver, ¿quién es el profe de gimnasia? Mario. Bueno, un saludo a Mario. Un saludo a Mario. ¿Qué es lo que más les gusta de la escuela? Che, yo quiero saber, ¿qué es lo que más les gusta de la escuela? A mí el recreo. A mí también. A mí también. A mí no. ¿No? No, no, ¿qué te gusta a vos? A mí tampoco. ¿No? ¿Qué más les gusta? ¿A mí? ¿El comedor? Sí, el comedor a mí me encanta. Yo cuando a mí, iba, señor, haciendo a mí me encanta. Ricas, a mí me encanta el comedor ricas. También. A mí también. Está bueno. Bueno, y las señas son una belleza, las señas. Yo sé que son una belleza, las señas. Todas. ¿Ustedes las quieren las también? Somos aburridas. ¿Qué hace con esa lapicera Kevin? No. Ah, qué bueno. Son divertidas. Las señas. Las señas del equipo. Bueno, el señor del equipo también. Obvio. Bueno, señor Majo, se nos está yendo el calor. Los vamos a despedir a todos porque hemos pasado un momento genial. Así que cuando ustedes hagan trabajos en la escuela pueden volver. Y no muestran, y se lo cuentan a todos los papás y los vecinos del barrio. Así que le vamos a ir dando el chau y chau, decimos. Hola, Tiago. Chau. Chau. Chau. Chau.